Hoy. Luciana Bello. Estamos con The Frenéticos, una banda de rock del Galpón. De Galpón. Gracias. O de Garage. Como banda de Garage. Lindo, claro. Claro. Estamos con Nito Frenético en guitarra y voz. Hola, con muchas gracias. Don Frenético en bajo. Hola, sí, ¿qué tal? Y Tumpa. Exacto. Más fuerte ahí el saludo. Tumpa Frenético. Tumpa en batería. Bueno, ¿quieren contarnos un poquito? Sobre la banda, sobre su historia. Sobre la banda, bueno, no, lo mejor de la banda es la historia, que no tiene. Ah, no está bueno. Ninguna. Porque somos una banda que no tiene pasado, hace poquito estamos tocando. Claro. Nuestro presente es una promesa total. Así que tenemos mucho futuro que va a ser espectacular, claro. Y que vamos a andar muy bien y que vamos a llenar obras. Obras no existen más. Ah, no, sí, bueno, es el los Frenéticos quedaron en la década de 50, 60. Nosotros tocamos en obras, sonamos por Radio Espléndido. Ahora han quedado varias porque viste. En obras en construcción, para claro, claro, claro. Yo tengo una obra cerca de mi no va a ser que la primera. Está lleno de obras. No va a ser la primera que copamos. Gracias al intendente. Gracias al intendente, sí, tenemos un montón de edificios donde pueden empezar a ir. Ah, sí, sí, está lleno. Nada, alta gama de lugares. Sí, ¿cómo vamos a ponerle dentro del catálogo del rock and roll? Sí. ¿Qué tipo de rock dirían que hacen? Nosotros hacemos un rock muy eléctrico, muy primitivo, que tiene varias cosas. El componente frenético tiene varias cosas. Que tiene que ver con la música que nos gusta a todos, a cada uno de los integrantes. Claro. No a todas las personas, a todos los que frenetiqueamos. Sí, tiene un componente rockabilly, pero no somos una banda rockabilly porque la gente que toca rockabilly sabe tocar, para empezar. Y no es nuestro caso. Pero también tiene un montón de punk. Ariel es un baterista que tocó muchísimos años en varias bandas de punk y se nota, y también... Sí, la cresta se le nota, sí, mucho. La hoy está la cresta un poco, de punk. Hoy está un poco despeinado. De capa caída. No, no la pude levantar. Despeinado y... Necesitaríamos hablar con un amigo, con Sala Shoot Style, que él va a entender de qué estamos hablando. Por el tema de las crestas y las cosas arriba y todo ese tipo de cosas. Le mando un saludo fuerte. Me da miedo preguntar. Un abrazo frenético. A mí también. No quise preguntar. Un abrazo frenético. ¿Qué hace? No, sí, pregúntenme. ¿Y cuáles son las influencias que hacen que toquen ese tipo de música? Y nos gusta la música del 50, la música del 60. Nos gusta, cuando hablamos de música punk, también hablamos de las primeras bandas punk. Claro. De Nueva York, así que yo no sé, Ramones, Television, claro. Un montón de bandas que por ahí no tiene que ver por ahí con el presente del punk, no es muy parecido a Green Day, por eso claro. te digo claro. punk y me decís Green Day, que no tengo ningún drama. Igual, tengo un disco recontra comprado que lo maté, Duki, me encantó, ese disco me pareció fantástico, no que tenga algo contra la banda. Pero bueno, el sonido punk por ahí que vas a encontrar en Frenéticos no va para ese lado, sino por algo mucho más primitivo. La idea de los Frenéticos es esto. Sí, básico, primitivo, al frente, directo, nervioso. Por eso los frenéticos, elegimos este nombre, porque una persona frenética no está muy bien. No es que es una persona que está muy feliz de la vida. No es nuestro caso para nada. Entonces nos pareció buenísimo, frenético, sacado, alienado. Atención, Hospital Romero, Hospital Alejandro Korn. Ah, bueno, a Juan lo sacamos para tocar el bajo. Sí, yo tengo, claro, está ahí. Yo tengo el régimen de visitas. Tenemos al más frenético que... Tengo el régimen de visitas una vez por semana, me deja salir. Claro, por eso tipo 10 se tiene que ir porque tiene que volver al final. Está cumpliendo la probation, tiene que tocar con los frenéticos para... cumplir y pagar por sus errores. La pulsera magnética en el tobillo. Hablemos un poquito de ustedes. ¿Y con el tema de los discos, tienen discos grabados con un sello independiente o son un par de temas nomás? Nosotros ¿han sacado demos? Grabamos lo que teníamos claro. en diciembre del año pasado y con eso dijimos, vamos a administrar esta victoria. Y lo tratamos de laburar bien, o sea, qué sé yo, por ejemplo, nosotros somos muy fanáticos de la difusión vía redes sociales, todo lo que es construcción alternativa a lo que es la difusión habitual o tradicional. Entonces dijimos, bueno, vamos a armar un disco con algunos temas, y le vamos a dar un formato mínimo, ¿sí? Aunque digital, pero un formato mínimo, y lo vamos a enviar persona a persona, a gente que esté ligada con medios, a gente que esté ligada con producción con producción de cosas creativas, así que está moviendo cosas. Y bueno, con eso armamos un EP. Después vimos que ya cada vez estábamos tocando menos temas del EP. Marian, ¿cómo se llama el EP? ¿El EP cómo se llama? Salvajemente al grano. Salvaje Metagrano se llama. Este, es una tiene frase... mucho que ver esto de los frenéticos con que le tengan que preguntar al baterista cómo se llama el disco, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y también con el tipo de lenguaje que usan, EP, LP, sí. Se han quedado un poquito y te notas su edad. Yo me levanté hoy, el diario de la mañana decía 1969. Claro. Yo estoy ahí. Ustedes están en la época de Frondizi todavía, los muchachos. Ustedes, claro, ustedes hagan lo que quieran. Yo lo voté. Ustedes hagan lo que quieran, yo sigo en 1969, muy bien, además, no tengo por qué cambiar. Muy cómodos. Y Córdoba. Muy cómodos. Claro. Este, así que, bueno, sí, se trata tiene algo de eso también, la política o la estrategia de llegada que tiene de Frenéticos. Un poco la vieja escuela, en cuanto a la difusión, y por eso es que armamos un EP, y ahora, a pesar de que teníamos por ahí los temas para poder sacar un disco, optamos por largar un single con dos temas, o sea, el EP fue casi a mitad de año, claro. Un poquito antes, y el single lo estuvimos largando hace poquitos días, hará más o menos 15 días, y la semana pasada tuvimos la sorpresa de que, bueno, desde Movimiento del Ruido, que es un espacio que hay dentro de la web, manejado por una persona acá de La Plata que se llama Leo Road, que es de la banda de Plásticos. Cantante de los Plásticos. Bueno, gran amigo, gran abrazo frenético, Leo. Ellos armaron un pequeño compilado de bandas internacionales y bueno, y tenemos la suerte de estar dentro de ese compilado con esas bandas de todo el mundo, ¿no? La verdad que nos sentimos hiper halagados. Como también así con la gente de Mandarinas Records, que son justo los que, Tomás... publican nuestros discos, son unos grosos. Se tocó y cuando escuchó el disco le gustó y a nosotros nos gustó la propuesta que ellos armaron y nos publicó desde la página de Mandarinas, el EP y el single, ¿no? Bueno, ¿y si rompemos todo? Che, ¿y cómo es tocar acá en La Plata? ¿Es fácil, es difícil, hay lugares, no hay lugares? Sí, es simple. ¿Tenés ganas? Más que nada por el tema de la guita. Para bandas que son independientes, tocar en algunos lugares donde te piden cierta cantidad de guita, bueno, sí, por alquiler del lugar. Por una cuestión que lo pusimos de entrada, de acuerdo, y por una cuestión de principios que no pagamos para tocar. Comprendemos que se puede correr algún riesgo, ponele. Vas y organizás una fecha y el tipo te dice, mirá, por lo menos 20 entradas, cubrime, está todo bien, eso se entiende, podés correr un riesgo. Y es entendible, además... Tipo, pone una persona, le tiene que pagar, está pagando impuestos, un montón de cosas, así que se entiende. Pero de ahí que me digas, che, mirá, vení, dame una luca y media y subí a tocar antes de otro, encima, no, pero de ninguna manera. De ninguna manera. Creo que es bastante el esfuerzo que conlleva todo esto como para que encima salgas perdiendo guita. Yo no te digo que tengas que ganar porque tampoco sos grosso. Está todo bien, con eso está todo bien, con que no vivas de esto. Pero tampoco como para decir, bueno, pongo guita para tocar en tal lugar determinado. No, aparte, lo bueno es que no nos pasa nada con eso. Lo bueno es que dentro de la ciudad todavía quedan espacios como, por ejemplo, Pura Vida, El Maura. Además, Tupé y La Plata, digamos, te remanejás sin pagar. Otros espacios más que obviamente saben de la realidad del músico y apoyan firmemente esa moción, digamos, ¿no? Ese estadio de las bandas que por ahí recién empiezan o de las que están consagradas pero que acompañan a bandas que recién empiezan. Gracias a Dios. Existe ese espíritu de cuerpo. Es una frase trillada. Gracias a alguien, existe ese espíritu de cuerpo. Gracias a Dios. Existe ese espíritu de cuerpo entre las bandas, digamos, y todavía se sigue compartiendo estos eventos, ¿no? Creo que tiene un poco que ver con lo de. Creo que tiene un poco que ver con esto que decían hace un rato, digamos, la gente que por ahí labura también en cuanto a la difusión gratuita, digamos, de los discos, también es la gente que labura trabajando, digamos, para que justamente haya espacios donde se pueda tocar y donde se pueda ofrecer la música de la manera más fácil, digamos, y posible para todos. Sí, La Plata, con las cosas que dijiste recién, tiene dos elementos que es ideal para decir, bueno, tengo una idea, tengo ganas de hacerla, con que tenga que ver con música, lo podés hacer adelante. Primero, que hay espacios. No es que hay un solo lugar que no te cobra, hay espacios, hay varios espacios y tienen la mejor onda. Y después, esto que ahora podés laburar la comunicación alternativa. Vos podés crear un circuito de difusión, lo creás vos en tu casa, sí, tuiteando, facebookeando. Al rato, nosotros la primera vez que nos ejecutaron en una radio un tema, ejecutaron una radio de Venezuela. O sea, en Radio Universidad, que está a 10 cuadras de mi casa, ni habían escuchado, no les habíamos mandado nada. O sea, una cosa extrañísima, ¿viste? Bueno, te empieza a movilizar que empiecen a ocurrir esas cosas, porque de repente decís, bueno, no es la única opción pegarla, sonar en determinado ámbito, en determinados círculos, y si no, estás muerto. Tenés un montón de cosas para hacer como banda y para divertirte, además, que es lo que necesitas. Pero el tema de los, para grabar los discos, con ese tema, ¿cómo se manejan? Y con ese tema ponemos guita y después ponerle, como tuvimos la gran fortuna, vamos a saludar a Sara Tupé, que siempre nos banca, que después haces una fecha bárbara y la recuperás, y ahí a nosotros nos salió así, puntualmente. Dijimos, bueno, vamos a meternos porque ahora ya la banda está para entrar a grabar, nos pareció. Estábamos re mal de horarios, no daba ni ahí meterse un día después, un día que estás ahí metido, familia, laburo, todo el mundo tiene cosas, ¿viste? Nos metimos igual. Y a los poquitos meses, ponerle a los dos meses, hicimos una fecha bárbara en Tupé Sala, que recuperamos la plata. Como que, no sé, cuando haces las cosas con ganas, después se te dan bien las cosas. Sí, también, digamos, tiene que ver con el riesgo ese que adopta justamente, podríamos decir, la gente de Tupé o la gente de, claro, o la gente de Pura Vida, digamos, del riesgo comercial y la apuesta a la cultura, obviamente, no hay que dejarlo de destacar. Porque cualquier otro bolichero tranquilamente te puede meter una banda de covers y sacar su tajada. Ellos no, al contrario. De hecho, cuando vas a preguntar, lo primero que te dicen es ¿qué música haces? ¿Tus temas o covers? ¿Haces cover? Acá no. Sí, igual nosotros le echamos más gente que sí, cover. Sí, que por eso, yo contrataría por eso, gente por eso que haga riesgo, cover. Por eso el riesgo... Cover de Los Frenéticos, vamos a hacer un cover de Los Frenéticos. Una banda de cover. Tributo a Los Frenéticos. Pero con respecto a eso de los temas, ¿son todos de ustedes y cómo es lo de las letras? ¿Quién las hace? No, los temas son nuestros. Por ahí, qué sé yo, alguno trae una idea, pero claro, no hay un solo caso en el cual te diga, este tema de punta a punta lo hizo fulano. No, por ahí alguno tuvo la chispa y lo llevó al ensayo y el otro empezó a disparar distintas cosas. Por ahí con la letra, como el que canto soy yo y soy muy malo, necesito terminar con determinadas consonantes, con determinadas, de alguna manera, y por ahí en eso tengo alguna influencia más, pero tiene que ver no con el contenido ni con ninguna cuestión artística, claro, sino con que si no meto una A ahí me caigo del escenario desmayado, violeta, ¿viste? Más por ahí que por una cuestión artística pasa el asunto. Así que no, nosotros estábamos esperando que se pelearan acá, que digan, no, las letras son mías, todos estos putos no hicieron nada. Nos pidieron que no nos peleáramos. En realidad, nosotros sí, somos así nosotros. Pero marketing. Sí, claro. Sí, venimos de una sesión hippie muy interesante, una casa. Hoy nos pegamos poco. Sí, nos fuimos a una casa de ejercicios espirituales. Seferino la Moncura. Perdón. Muy lindo. Comiendo alita de pollo. Qué rico. Me matan la sala de pollo. Bueno, escuchamos otro tema. Para que ahí dice algo. Como un 2x1 de Los Frenéticos, no sé si les va. Así como seguidito, como para seguir escuchando y como para disfrutar un poco de la. Terminando el tema, se caga de risa. Es fue una situación frenética. Fue frenético, justamente eso andaban comentando por el Facebook, como suena frenéticamente, sí, la banda. Creo que el nombre se puso fuerte. Mejor se puesto a una banda. Fuerte, sí. ¿No? ¿Eh? ¿Te pusiste fuerte? Yo me puse fuerte. Está terminando el tema, se caga de risa, buenísimo. Sí, porque había gente que le costaba acabar el tema. Ajá. Entonces. Suele hacerse largo. Hay que sumarse. ¿Qué va a quedar? Ahí tenés que bancar. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vamos? Trabajar. ¿Cuáles son las vías de comunicación para las que la gente pueda opinar? Es verdad. Sobre la banda, no dijimos nada. Sí. Todo. Sí. Lo pueden hacer a través. Saludos, varias. Disculpame, sí, que te disculpe. No, está bien, por favor. Está interrumpiendo. Varias personas. Lo que pasa es que no me ven desde acá, les hago señas y no me ven. Menos mal que es productora. Y es la que hace la operación técnica, ¿no? Imagínate si... Sí, no, si la tuviésemos acá adentro. Oh. Oh. Por sí, favor. Decías. Puedo continuar. Le han mandado varias personas saludos a la gente de Frenéticos que dicen que es del otro lado, que está sonando muy bien. Así que de varias personas que escuchan A Falta de Pan ya han saludado a la gente de Frenéticos. Exactamente lo que dije yo. Pasado pero de otro modo. Sí, pero en otras palabras. Así que bueno... ¿Cómo se comunicó esa gente? Todos quieren saber. ¿Cómo se comunica esa gente? Y a través de Facebook, A través de Facebook, porque tenemos Facebook nosotros. Facebook. Que es A Falta de Pan, nuestra página. Lo pueden hacer a través de Twitter, que es @falta_de_pan. Que no sé. Cayó Twitter a la mañana, no, la verdad que no sé. No sé para qué digo el Twitter, porque la verdad que. Estaban re locos, estaban re mal porque se había caído Twitter y esas cuestiones, viste, que deprimen a la gente. Sí, me imagino. Sí, sí, es así. Es la vida de hoy. Es la vida que me alcanza. Y si no, tenemos teléfono. Tenemos teléfono, sí. Hay un teléfono. Hay un teléfono acá, hay varios acá. Sí. Yo que no tengo en casa, me parece que me voy a llevar uno. El teléfono de la radio es 482-3215. Me lo sé de memoria. Perfecto, perfecto. ¿Vos tenés algo que anunciar, Luciana Bello? No, en realidad podrían también anunciar que la banda tiene una página en el Facebook. Y que hay un evento este sábado, ¿no? ¿Puede ser? Sí, qué bien. ¿En la banda? Menos mal que se acordó de eso. Menos mal, gracias. No, de nada. Sí, este sábado tocamos, ponerlo así, Leo. Dale. Pura Vida Solidario, sábado, 17 de agosto, en el Moura, Diagonal 74, entre 57 y 58. Desde las 21 horas va a ser un evento espectacular, porque, bueno, es el marco del Pura Vida Solidario, que siempre es la onda de tirar una mano, por ahí es una cosa que está muy bien organizada, que viene laburando hace un montón, de antes de las inundaciones inclusive, y que, bueno, que mueve un montón de gente y que te llamen, está bueno desde el lugar que está bueno ayudar, y que también, vamos a ser sinceros, te va a ver bastante gente y claro, te cae bueno. Bastante bien, ¿no? Así que bueno, vamos a tocar con Cajal y Casazo. Ahí está. Sí. Los muertos viajan rápido. Han estado en la radio. Cabeza de Navaja. Y bueno, va a amenizar DJ Tinga y nosotros iremos a arruinar, como siempre, directamente. Yo no quiero meter presión, pero no. Los chicos de Cajal y Casazo estuvieron y dejaron entradas para sortear. Y tocan bien. Ah, pensé que iba a ser un disco. Y un disco. Un disco que se lo ha robado el conductor. El disco los pueden bajar desde Mandarinas Records, así que ya directamente. Eso lo solucionamos. Las entradas, bueno, si nos ven en la puerta y estamos en condiciones, nos pueden pedir para entrar. Vamos a hacer un sorteo, está todo bien, y los ponemos en lista los que ganaron. Ah, bueno, dale. Está. Es buena. Es así. A último momento de la galera. La lista. Magia. Bueno, ¿podemos hacer algo? Vamos a un corte y después nos despedimos de los chicos con un temita más. ¿Les parece? ¿Se pueden quedar o...? Sí, sí. O dos. Pará que la flaca se quiere meter otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Acá Silvia Mercedes Rossi acaba de publicar de que los han escuchado en Playa Unión, en Chubut. ¡Vamos! ¡Gente amiga! ¡Chubut! Así que los están escuchando. Ya arruinamos Chubut desde también. Allá. Un lugar más al que no podemos volver. Se puede decir que ya han dejado tendencia allá por Playa Unión. Qué en Chubut. Bueno. Gracias. Así que empieza la gira por Chubut. Por los barrios. ¿La casa de quién era? Sí. Que hay que cargarle. Sí, la casa de una conocida. Ah, hay una conductora. Chubut acá en sí, Altura. Pues. Sí, Chubut. Playa Unión es chico, doy dos vueltas ahí, me remanejo. Hay baños de rock. Caigo o caigo. Bello. Claro. Ahí te van a caer. Van a hacer un par. Bueno, no sé, Luciana, tú decides. ¿Qué hacemos? ¿Vamos una tandita? Si quieren, podemos cerrar con los chicos. Tocamos un tema. Tocamos. Bueno, tocamos. Ya se metió, ¿viste? Como viene, se, ahora viene. ¿Quiere ahora cantar? La tanda. Sí. Me pide la tanda. Porque hay un problema técnico. Vamos con un tema y después vamos con la tanda. Vamos con la tanda y vamos con. Volvemos con The Frenéticos. De una, venga. Es la que ¿qué va. ¿Qué tema elegiste? Vamos con un tema de Falcons que se llama Lo que queda de mí. ¿Y por qué lo elegiste? Porque te falta. Porque es un tema que me gusta. Ajá. ¿Cómo dices? Después tenemos que tocar nosotros después de los Falcons. No, poné la tanda. Hay que difundir de todo, muchachos. Sí, pero gente que toca bien, no. Bueno, el oído es. No adelante nuestro. Bueno, pasó la tanda, pasó el tema, y acá estamos otra vez, ¿no? ¿Qué esperas que diga? Yo no entiendo. Y no sé, sos mi mano izquierda. Sí, menos mal que lo pensaste. Te conozco. Por fin llegó el refrigerio. Sí, el refrigerio. Acá estamos todos. ¿Cómo la birra? cerveza. No, tampoco, es un refrigerio. Esta es una gaseosa como para... Ah, sí, pensé que era los canapés y todas esas cosas que traemos el... ¿Te das cuenta? Claro, no traigas más gente como esta que dice... ¿Cómo esta? La birra, una chicha, amigo. Agua saborizada. Ah, bien, bueno. Aquarius. Hay algunos que no se pueden hacer cargo, ¿o no? Ah, ¿vos? ¿Yo? Ah, no sé, digo... Yo tomo birra. Se pudrió la momia. Como una esponja. Yo no tengo ningún problema. El problema nuestro es que después, bueno, nos dicen cosas. Después dicen que somos borrachos. Tenemos problemas legales. Sí. En realidad no deberíamos tomar alcohol. Está bien. Ah, no se puede beber al aire. No es que no se puede. Es que nosotros... No, nosotros tomamos el corte igual, nada más. El aire no. Tenemos antecedentes penales y bueno, estamos medio complejos. Bueno, seguimos. ¿Qué pasó? ¿Con Defrenéticos? Casi estúpido, no lugar. Dos por ahí está, uno. Dos por uno, nuevamente Defrenéticos. Bueno, pero antes recordemos que van a estar el sábado en el Moura a las 21 horas. Muchas gracias. Rita Pelanta. Otra cosita. Sí. ¿Cómo? Espera. Ah, no se escucha. Sábado 27 de septiembre. Viernes 27 de septiembre vamos a estar festejando el cumpleaños de los Frenéticos en Sala Tupé, junto a la Ira del Manso y la otra banda. Banda que sorpresa. Banda sorpresa. Ahí está. Estamos hablando con ICDC. Me estaré. ICDC, bueno. Sí. Yo tengo un contacto ahí. Con ese, lo tenemos todos. Sí, sí. ese lo tenemos todos. Este, muchachos. Juan Carlos Billetín. Casi estúpido. Para levantar con el frío, ¿no es cierto? Y hace tanto frío, vamos a levantar. No, no, sí, acá hace calor igual, pero. Sí, acá entramos en calor todos. Sí, ni hablar, hay no. Que levantar. Estamos todos bailando arriba de la mesa. Sí, arriba de la mesa, acá la cabezona se puso a bailar arriba de la mesa, arriba de la cerveza. Hubo que vallar sí, la radio, la gente. Escuchar la infantería, sí, afuera. Sí, vamos a salir a tocar a la terraza. Vamos a salir a tocar a la terraza. Sí. Eso es lo que generamos. Lo que generamos la gente es terrible. Es impresionante, la verdad. Se ven las antorchas. Sí, alguno que otro con un tridente. Esas cosas. Bueno, estamos cerca del hipódromo, ojo, tengan cuidado. ¿Por qué? Y ahí para cortar el pasto. Es lo que en la Che, bueno, ¿qué querés? Ah, el micrófono. Hay que girarlo. Ah, Anito, la cabeza. Después. ¿Te puede dar track la cabeza, Anito? Ah, ¿otro tema más? Sí, cómo no. ¿Qué quiere? ¿Otro tema más? No. No sé qué quiere. No, era para hablar. Sí. Yo a mí me mueves un poco, me pongo a tocar como un mono. Sí, después paso la botellita. No, la cuestión es que nuestro programa... ¿El tráfico automático? Sí. A la gorra. Aparte que me voy a poner esto porque no te escucho, sino... Dale. No soy muy escuchado. ¿Qué decía? Sí. Entrás en automático y digo, y no te... No sí, yo toco. Y... Yo hablo. No, el problema es que cuando... Si giran el micrófono, el compañero del fondo lo dejan excluido, pobre. Entonces, como es la idea, que... básicamente. No, o sea, perfecto. Sí. Hay gente que no tiene una civilidad claro. Mínima como para hablar por vamos, medio. Acá en el fondo. Sí, ¡atrás! Ahí, estaba callado. Estaba ya. Es el que le pone el corralito. Pero no le pegue, no le pegue tampoco. Pará. Cuando tocamos le ponemos un biombo adelante. Claro. Inclusive, para que la gente no lo vea, por las dudas. Sí. No, bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Un placer tenerlos acá en el estudio de A Falta de Pan y bueno, la Radio Estación Sur, sobre dejamos, todo. Dejamos para que sorteen, y ustedes están invitados desde ya, el 17 ahora en el Moura, 17 de agosto, sábado que viene en el Moura, 21 horas, diagonal 74, 57 y 58. Sí, ¿junto a quién? Cásale Casazo. Cásale Casazo. Y después me voy a tomar la pastilla. Cabeza de abajo. Toca de Frenéticos esa noche. Ahí tengo que ir. No puedo zafar. Bueno, gracias. Nos despedimos entonces a los chicos de Frenéticos. Así que nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a un tema. Vamos a un tema y recomponemos el programa para ver qué podemos llegar a hacer. Sí, ¿no? Vamos a un tema. ¿Cuál, vamos Luciana a Franco? A Norma con Niños. Y... Norma Plá. Estás dando. Bueno, en realidad yo les cuento por qué. Ha surgido hace un tiempo atrás un temita en la cuestión de la musicalización del programa. Uh-huh. Yo soy más... devota de difundir, devota entre comillas. Devota, ¿no? Devoto hemos estado varios. La música, sobre todo platense, digamos, regional, por eso paso a Norma, digamos, de Falcons y demás. Como monstruo. Monstruo, he pasado a Pérez, de Frenético, por eso están acá. Gracias. Y la idea era justamente como nos vamos turnando de musicalizando el programa. Hoy me toca a mí, entonces por eso estoy poniendo como todos temitas. ¿Con qué compiten? Música platense. Sí. Música yo no quiero decir nada, pero nunca pasó Frenéticos, ¿eh? Nunca pasó Frenéticos. No, ya siempre una primera vez. No, no. Casi siempre la última. Seguramente por atrás le dicen, no sé la cantidad de veces que pasamos Frenéticos en el programa. Flojos, en realidad estaba todo pensado. Si lo pasaba antes, era como que se quemaba para el programa de hoy. Siempre tiene. Comentamos. Es una estratégica. Importante. Bueno, hoy están participando tanto por el libro El socialismo y el hombre en Cuba de Ernesto Che Guevara, conmemorando el cumpleaños de su amigo Fidel Castro. Además están participando por entradas que acaban de confirmarnos para ver a De Frenéticos, Cajal y Casazo o Encajal el Cabezazo. Muy bien. Y otras bandas. Rápido y Cabeza de Navaja. Exactamente. Y además tenemos, si Luciana Franca me Luciana recuerda. Franca. Luciana Franca. Entradas para El sábado 17 de agosto va a estar tocando la gente de Destruyan los Robots, Delta Miss y Extraños Rock acá en el Centro Cultural El Fabero. No escuché lo que manden dijo un amigo al Moura. Sí. Y ustedes vayan vengan al Fabero. Eso es el viernes, lo de ustedes. No, no, no, el sábado. Entonces bueno, que vayan y yendo. Vayan un rato. Nos dividimos un rato y un rato. Te tomás el este. Aprovechamos también para mandarle un saludo a la gente de Destruyan los Robots. De Destruyan, gente amiga. Gente amiga. Muy copada. Andamos con ellos. A la gente de Sirius también. Mucha onda. Sí, es verdad. También gente muy copada. Buen rock local. Buenísima. Bueno, así que el sábado supongo que algunos estaremos ahí presentes. Por favor. Vamos ahora a escuchar a Norma. Les agradecemos muchísimo por haber venido. Un placer haberlos tenido acá. Esperemos que se repita pronto. Y danos tiempo para poder desarmar todo también. Sí. Obviamente. Vamos a escuchar a la gente de Norma con Niños y en Sí.